Geminiani, Rigi y Maíquez, que anularon la condena, afirmando que no se trató de un delito de lesa humanidad. Uno de los trabajadores sobrevivientes es Víctor Cobos y está con nosotros en línea. Le agradecemos enormemente, porque tiene poco tiempo, que esté al habla con nosotros. Aquí estamos Fernando Tevele y Luis Angió haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, nosotros estamos bien, aunque un tanto consternados por la noticia, que imaginamos que siempre a ustedes como sobrevivientes en primera persona les pesa mucho más. Y sí, lógicamente, para nosotros fue un baldazo de agua fría, por cuanto es como que los camaristas de Casoción se están sobreponiendo a todo lo que sea el accionar de los jueces salteños, como diciendo que acá los jueces salteños no saben nada, por eso es que han hecho un juicio a lesa humanidad. Yo considero que si los jueces han empezado con un juicio de lesa humanidad y han dictaminado una sentencia hacia los imputados, es porque realmente saben que las cosas fueron realmente como se han dicho, como se ha testimoniado y como se han presentado. Uh-huh. Entonces me parece inaudito, algo inconstitucional lo que han hecho los jueces de la Cámara de Casación. Así que vamos a tomar la medida que corresponde. Yo me estoy reuniendo ahora con Fiscalía Federal para ver qué actitud van a tomar y seguramente vamos a hacer vamos a rechazar todo lo que dictaminó la Cámara uh-huh. de Casación, y tanto la querella como Fiscalía vamos a solicitar la ¿cómo se dice? Vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia. Claro. Víctor, lo que decía el fallo que ahora ha sido anulado en primera instancia era que Levin había sido el instigador de tu secuestro, de tu persecución, digamos, política, secuestro y torturas. Así es, sí, fue el instigador. Por cuando yo era un gremialista de peso en la UTA y fue el único, digamos, empleado que tenía la Veloz del Norte que estaba dentro de la plana mayor del sindicato. Y bueno, muchos logros se han hecho en esa época desde el año 73 hasta 76, que fue cuando me sacaron a mí. Claro. Así que las luchas fueron muy grandes, fueron muy cruentas. Y hemos logrado muchos méritos con respecto a los trabajadores, el pago de hora, el pago de vacaciones, un montón de cuestiones que realmente el trabajador era abusado y pisoteado por el Marco Levin. Uh-huh. Entonces yo para él era un grano bastante grande para que me siga manteniendo. Claro. Lógicamente cuando cayó el gobierno de constitucional y empezaron los policías, él ya tenía trabajando a su servicio policías que luego fueron los integrantes de un grupo de represores, torturadores y asesinos, entre los cuales está Bocco, que fue el que mató a mi hermano, uh-huh. que asesinó a mi hermano en el año 76, en septiembre del 76, y ahora se cumple un nuevo aniversario de la muerte de mi hermano. Uh-huh. Que también también le han revocado la condena a 12 años que habían recibido Víctor Hugo Almirón. Sí, la verdad que esto da risa, ¿no? Porque realmente es increíble. Increíble que a unos asesinos como eso, comprobado y todo, con todos los antecedentes que tienen, y les sea revocado una sentencia que acá se ha dictaminado con real justicia, realmente. Uh-huh. Ahora, Víctor, cuando, digamos, estamos hablando de un operativo en el que no fuiste secuestrado solamente vos, que obviamente ya sería grave, pero fueron secuestrados cerca de 20 compañeros, ¿no?, laburantes allí en la empresa. Sí, sí, más o menos, fuimos muchos los secuestrados, los torturados y los encarcelados, cuales solo quedamos detenidos 8 en la cárcel, que para Marco Levin éramos los más peligrosos. Claro. Y lógicamente después salieron y yo seguí en la cárcel porque la intención de los grupos de represores era hacerme desaparecer. Uh-huh. Y le digo más, las veces que yo estuve saliendo a las 3 de la mañana de la celda cuando estaba en la cárcel, porque me decían que me daban la libertad a las 3 de la mañana y me tenían 2 horas sentado en un pasillo con todas mis pertenencias. Y mientras tanto yo veía por las ventanillas que daban al patio cómo cargaban a la gente en un camión, lo unimos y se lo llevaban a las 3, 4 de la mañana. ¿A dónde lo llevaban? Y seguramente a tirarlo por ahí a hacerlo desaparecer. Claro. Y seguramente yo estaba para ser incluido en cualquiera de esos grupos, pero aparentemente por obra de Dios supongo no me incluyeron y me mandaban de vuelta a la cárcel. Uh-huh. Esa operación la hicieron como 3 veces conmigo mientras estuve en la cárcel. Así que bueno, todas esas cosas las pasé. Entonces me parece inaudito que realmente esta Cámara de Casación de Buenos Aires, que siempre vive haciendo macana, está favoreciendo a los delincuentes y con el aval de este gobierno, porque realmente ya este gobierno es demasiado lo que está haciendo ya. Claro. ¿Te han los abogados te han contado por qué consiguieran que? Porque en realidad lo que entiendo que dice esta anulación de la Cámara del fallo anterior es que no es cierto, digamos, lo que vos denunciaste, sino que no es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto lo considera prescripto. ¿Es así o me estoy equivocando en la lectura? Mira, yo no leí todavía la resolución de la Cámara y tampoco no me junté todavía con Daniela Iván. Yo ahora me estoy yendo acá, me está esperando la Fiscalía Federal, me voy a reunir con los fiscales. Uh-huh. Y ahí vamos a ver qué es lo que ellos ya tienen todo en la mano. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a el camino a seguir ahora. Una última pregunta de parte de mi compañero Luis Sangió, y después si salís antes de las 12 por ahí, sí tener las noticias más frescas respecto de por qué se anuló este fallo, nos vendría muy bien. Pero va la última pregunta de Luis. No, una sola pregunta, buen día. Era buen día. Para hacerme una composición de lugar. ¿Este tribunal que anuló el fallo de la justicia también son salteños? No, es la Cámara de Casación aquí. Es la de aquí de Buenos Aires. Claro, Vino aquí a parar acá. A la sala de casación, sí. Como son, ahora, digamos, como son fallos federales, cuando se recurren a segunda instancia. Pensé que era una Cámara Federal que igual estaba en la zona, allá en el norte. Es una de las salas de aquí de Buenos Aires. Juan Carlos Geminiani, Eduardo Rigui y Carlos Maíquez, que fue hace poco designado por Mauricio Macri como camarista, sí. Son los que han determinado este fallo. Casación, como dijo Cobos, siempre fue un lugar donde los juicios se trababan en la segunda instancia. Uh-huh. Durante el gobierno anterior también, digamos, hubo hay que también hacer un trabajo político sobre la justicia. Así es. Es así, ¿no? Y ahora se está viendo que los juicios se estancan o directamente se dan vuelta cuando llegan a casación. Víctor, te agradecemos enormemente el contacto de esta mañana y bueno, esperamos por más noticias. Atentos. Perfecto. Agradecido. Chau, chau. Gracias. Que tengan un buen día. Estaba por entrar a ver a los fiscales de la causa en primera instancia, que le van a comentar bien cuál es la cuestión. Por lo que yo tengo como información, la cuestión sería que los camaristas no dijeron que aquellos hechos no ocurrieron. Claro. Lo que dijeron fue, esto no fue parte del terrorismo de Estado, esto fue un delito común, por lo tanto, prescribió. Sí, una forma elegante de lavarle la cara a los empresarios diciendo que no fueron partícipes del terrorismo de Estado y de... Claro, sería una maniobra legal. Socios y cómplices. Una maniobra legal para desvincularlos de la pena real, de la pena efectiva, ¿no? Uh-huh. Porque había sido condenado Levín a 12 años de prisión, insisto, por si recién llegás, es el dueño de la empresa La Veloz del Norte y... mientras la causa de Massot, el dueño de la nueva provincia en Bahía Blanca, claro, está absolutamente estancada, se revocó el procesamiento. Uh-huh. Mientras la causa de Blaquier está allí en un largo letargo y todavía, digamos, no se ha podido volver a procesarlo después de que se revocara su procesamiento anterior. Se había conseguido este fallo en marzo del año pasado en Salta, que en la primera instancia determinaba 12 años para Marcos Levín y además 12 años para Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, que recién nos decía Cobos fue quien asesinó a su hermano. Ambos habían recibido también 12 años de prisión. Enrique Cardoso había sido condenado a 8 años de prisión y todas estas penas han sido anuladas por el fallo de la Cámara. Me parece que es la tendencia de lo que vamos a ver. Ayer hubo una condena súper importante en Bahía Blanca a integrantes del ejército, de policía, una condena muy fuerte a cerca de 20 represores. Quizás en la mañana todavía tengamos tiempo de meternos con esa noticia también. Pero bueno, siempre dijimos, lo dijimos incluso durante la gestión del gobierno anterior, que impulsaba claramente los juicios a los genocidas. Eran fallos de primera instancia. Está bárbaro, sí, el desahogo, el festejo, pero no eran fallos firmes, que la tendencia durante el gobierno anterior, sobre todo en la segunda mitad, fue que los fallos eran en la Cámara reafirmados y, e incluso en algunos casos eran revocados sobre seguimientos, digamos. Justamente porque había también una mirada política sobre la justicia, ¿no? O en todo caso, que la justicia se adapta a los tiempos de la política. Uno no termina de entender si es una, si es la otra, si son las dos cosas, ¿no? Si es la justicia la que se va domesticando al calor de los partidos políticos que asumen el gobierno, o si es que el Ejecutivo dicta una política y tiene, digamos, dentro del puño a la justicia, ¿no? Y hay un poco de las dos cosas, me parece. Hay como una convivencia ahí que implica que implica que la justicia se adapte al Ejecutivo, ¿no? No siempre que el Ejecutivo se adapte a la justicia. Entonces, uno lo que está empezando a ver es que ahora, en casación, las cosas son al revés que como eran antes también, ¿no? Como en algunas otras cosas estamos viendo. Y es gravísimo en las causas que están vinculadas al terrorismo de Estado en la Argentina. ¿Por qué? Porque claramente uno ve allí que han pasado más de 40 años para acceder a la justicia y encima una vez que conseguiste un pedacito de justicia te lo dan vuelta en la instancia superior, ¿no? Es jodido para los sobrevivientes encontrarse con estos fallos. Pero bueno, allí estaba Cobos ingresando a la fiscalía en Salta para que le dijeran cómo es el fallo y qué se puede hacer. Él ya, no recuerdo si lo dijo en la charla que tuvimos recién, pero sí lo dijo, sí me lo dijo hace un rato, y es que van a recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, mientras atendemos el teléfono, un poco de León Gieco. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Su padre gran ratón, porque la había encontrado estimulada y acostada con Pepón. Su padre era un burgués imperialista y de la marca Roquefort. Pepón era el líder del frente, roedor de liberación. Enredando las mañanas.